color. Pateo la pelota, meto el gol. Y lo vieron a todo color. Pateo la pelota, meto el gol. Catar, Uruguaya, catar, catar. Metió la pelota, metió el gol. Y lo vieron a todo color. A todo color, pateó la pelota, metió el gol. Uruguay, Catar, Catar, Catar. Uruguay, Catar, Catar. Metió la pelota, metió el gol.